El brillo de la luna iluminando tu piel, las gotas de rocío en tus mejillas, un abrazo, una mirada, un tiempo sin prisa. Estabas tan bonita, no podía creer, sabes cómo hacerme enloquecer. Son tus labios, tu sonrisa, silenciosa brisa. Yo te haré feliz, cuidaré de ti, te protegeré, un ángel sin alas. Yo te haré feliz, cuidaré de ti, déjate llevar y verás que digo la verdad. El brillo de la luna iluminando tu piel, las gotas de rocío en tus mejillas, un abrazo, una mirada, un tiempo sin prisa. Estabas tan bonita, no podía creer, sabes cómo hacerme enloquecer. Son tus labios, tu sonrisa, silenciosa brisa. Yo te haré feliz, cuidaré de ti, te protegeré, un ángel sin alas.